¿qué es lo que se puede esperar de acá a las elecciones con estas medidas que tomó el gobierno respecto del precio, de los precios esenciales y de intentar atacar la inflación? Bueno, yo creo que hay que separar las dos esferas donde tomó decisiones el gobierno. Por un lado, este intento de paliar un poco el proceso recesivo que se ha venido agudizando en los últimos meses. Y lo ha hecho a través de instrumentos y mecanismos realmente que uno no puede esperar demasiado cambio en la tendencia de fondo. Yo presto atención a una cosa. Uno es la definición de pacto de caballeros que dio el ministro cuando habló de estos precios esenciales, que sabemos que es un gobierno que ha desmantelado y desactivado todos los mecanismos de regulación de precios, que no cree en estas políticas de regulación de precios. Sabemos también que dentro de cómo funciona el capitalismo no existen tales pactos de amigos. Existen un Estado que regula, que arbitra y que trata de modificar la distribución del ingreso. Uh-huh. Y esto no es una política de ingreso. Como bien dijo el ministro, no es una política antiinflacionaria, está muy focalizada en algunos precios de algunos productos que además ya se aumentaron antes de que se pasara este pseudo congelamiento, que es muy, muy focalizada en pocos lugares de comercialización a lo largo del territorio. Yo creo que no va a ser muy efectiva, lamentablemente, en términos de aflojar en el bolsillo, ¿no? De ayudar y de contribuir a que los argentinos y las argentinas tengamos mayor acceso a alimentos fundamentales y consumos fundamentales a precios más razonables. Después está la otra cuestión más de fondo que dijo el ministro. Dijo, estas son medidas que no modifican para nada, no cambiamos para nada nuestras políticas fundamentales. Y esas políticas fundamentales son, por un lado, el ajuste fiscal muy, muy fuerte, muy fuerte. Pensemos que estas tarifas planas también en algunos servicios públicos, o sea, congelar el precio y no seguir aumentándolos ante las elecciones, sabemos que van a volver a aumentar después de las elecciones, pero que además se van a tratar de compensar por otro lado, porque todo eso supone un costo fiscal y el Fondo Monetario le ha dicho déficit cero, ajustado donde sea, pero compensado. Y la otra política fundamental, que es la que tiene que ver con el otro, prioridad diría del gobierno, que es calmar el dólar. Uh-huh. Para calmar el dólar en un contexto de desregulación cambiaria y financiera como la que ha implementado este gobierno desde que asumió, es muy difícil. Yo sinceramente veo que estamos en una, la política económica está en una encerrona, donde ninguna de las dos opciones, que es rifar reservas, ¿no?, para tratar de calmar el dólar, o eventualmente lo que le está pidiendo el fondo, no vendas tantas reservas, sino que deja que flote. Bueno, que flotar sabemos que es presión alcista, las dos son pésimas, ¿no? Uh-huh. En una porque se rifan las reservas y se vacían las reservas para financiar la fuga de capitales, en la otra porque una devaluación sabemos cómo impacta sobre los precios. Ahora, si nadie discute, ¿no?, el gobierno no lo discute, el Fondo Monetario no lo discute, y yo veo también que a veces parte de la oposición tampoco lo discute. Esta naturalización que se ha hecho de la fuga, es muy difícil pensar que no vamos a seguir asistiendo a semanas y semanas antes de las elecciones, donde se van a acentuar estas presiones cambiarias, ¿no? Casi era un dato que se daba por sobreentendido en el mercado, que acá Argentina va hacia otra devaluación, uh-huh. Y la discusión era, bueno, ¿va a ser antes o después de octubre? Creo que la dinámica que ha tomado la fuga de capitales, la venta de títulos por parte de los fondos de inversión, etcétera, me parece que cada vez más indica que esto se va a ir acelerando antes de las elecciones. ¿Qué puede pasar? Que el gobierno le pida otro permiso al fondo, le diga, che, déjame vender más reservas. Ahora, ¿le va a decir que sí el fondo? Ahí está la cuestión, ¿no? ¿Qué es lo que va a decir el fondo ante esa consulta? Le va a decir sí el fondo, porque el fondo está absolutamente en offside, porque el fondo está haciendo algo que no puede por su estatuto, porque el fondo tiene prohibido prestar a los países miembros para financiar fuga de capitales. Uh-huh. Es lo que ha hecho el año pasado, es lo que está haciendo ahora en dosis más homeopáticas, ¿no? En dosis más pequeñas, pero que esas dosis no alcanzan, no alcanzan ni los 60 diarios, ni alcanzan los 150 que si se pasa de la zona de no, del límite no intervención podría tener de reservas. Y en el mientras tanto, lo que está dejando para el próximo gobierno es una deuda muy fuerte que se va a ver fugado, y reservas muy reducidas, muy enflaquecidas, y obviamente las tensiones latentes cambiarias, ¿no? Entonces es una situación complicada que se vive, que yo no veo ninguna razón por la cual esto no pueda tener alguna salida virtuosa, que no lleve a mayores tensiones cambiarias. Pero yo pongo foco en lo del fondo. Uh-huh. Porque el fondo ya desembolsó 11.000 millones, casi 11.000 millones de dólares, y tiene que desembolsar otro tanto. Sí. Se lo va a desembolsar, ¿no? Porque se supone que los recursos del fondo eran para pagar deuda. Claro. ¿Y qué pasaría, Mercedes, si el fondo niega ese nuevo préstamo? Y si el fondo niega ese nuevo préstamo, no va a tener capacidad el Banco Central. A ver, el Banco Central, el fondo le puede decir, mira, no vendas más dólares, esto claro, lo usalo solamente para pagar deuda. Uh-huh. Y ahí sí, si se deja abierta la puerta de la fuga, que es lo que creo que hay que discutir en la Argentina, sí, ¿sí? Cómo se vuelve a regular la fuga de capitales, los dólares son escasos, y esos dólares hay que administrarlos en función de otras prioridades, ¿no? Entonces, ahí sí estaríamos frente a un desmadre cambiario, pero quizás más grave, ¿no? Claro. Porque todavía hay mucho para mucha, digamos, bolsones de liquidez en pesos, que estamos en esta situación donde la semana pasada, con esta pulseada cambiaria, el mercado le arrancó al Banco Central un aumento de la tasa de interés de 4 puntos, no moco el pavo, ¿no? En dos días, una ganancia financiera brutal. ¿Por qué? Porque el poder no lo tiene el Banco Central, lo tiene el mercado. Uh-huh. Y yo creo que esa pulseada va a seguir. No descarto que sigan aumentando la tasa de interés, mientras tanto los exportadores también están en esta movida especulativa de decir, bueno, no liquido lo suficiente para tener más tipo de cambio. Entonces, yo lo que veo es que este esquema ya mostró que estaba agotado, este modelo se agotó el año pasado, hace un año, cuando tuvimos esa corrida y esa devaluación y tuvimos que ir corriendo al fondo, que le puso este pulmotor, este oxígeno, de un crédito sin precedentes, de un apoyo de Estados Unidos sin precedentes al gobierno argentino, pero que también se está demostrando que otra vez más, otra vez sopa. Claro. Lo mismo de siempre. Ahora, Mercedes, yo te escucho, la escucho, perdón, hablar, y bueno, se empiezan a enumerar todos los factores de la crisis, ¿no? Una inflación interanual que supera el 54%, el dólar a 47 pesos, tasas de intereses superior al 70%, bueno, ni hablemos de ya lo que es el peso de la deuda, ¿no? El endeudamiento total en dólares que tiene la Argentina, la sostenida caída de la producción, el riesgo país arriba de los 1.000 puntos, o sea, un banco central inoperante prácticamente, que reducido a una casa de cambios, es una cosa, la verdad que se están encadenando un montón de cuestiones de la crisis, pero siempre hay un punto en particular que no se toca o que no se termina de charlar o de discutir, es que qué pasa con los bancos en la Argentina, en nuestro país, en este contexto, porque hay ganadores en este juego, digamos, como lo estaba muy bien nombrando usted, el complejo agroexportador, las empresas de energía, de servicios, las comunicaciones, el sector financiero, pero los bancos, ¿tenemos los mejores bancos del mundo o somos los hijos de la pavota? ¿Cómo se explica esta situación? Bueno, yo al principio decía que parte de lo que esta política de fondo, que de gradualismo no tuvo nada, porque ahora por derecha le dicen que fue demasiado gradual al principio, el gradualismo no tuvo nada, asumió, desreguló el mercado de cambio, desreguló el sistema financiero, abrió la economía, las importaciones, y desreguló lo que se llama cuenta capital, o sea, ingreso y salida de capitales de afuera a venir a hacer timba a la Argentina. Los bancos han sido efectivamente, en esos que vos mencionaste, otros grandes ganadores, porque al desregular el sistema financiero, el Banco Central está en esta encerrona de que si no puede bajar las tasas de interés, porque si baja las tasas de interés se le va todo a dólar. Y en esta nueva política que implementaron a partir de octubre del año pasado, cuando cambia, cuando el presidente del Banco Central, y estas super tasas de interés con las famosas LELIX. Uh-huh. Y bueno, eso es un negocio fenomenal para los bancos, porque lo que están haciendo es colocar sus pesos al 72%, se dan vuelta, remuneran los depósitos a plazo fijo, hasta casi al 52% los depósitos, claro, a plazo fijo, y en el medio se quedan con lo que se llama un spread, un diferencial muy, muy grande. Entonces, acá lo que pasa es que se ha hecho una cadena complicada, porque los bancos se fondean con los ahorros de los argentinos que están en depositados con los plazos fijos. Hoy empresas y personas físicas tienen más aproximadamente el equivalente en dólares de 24 mil millones depositados en pesos. Claro. Y le diría que el 94% de esos depósitos en pesos están vencen antes de las elecciones de octubre. Claro. Entonces ahí hay una cantidad de fondos que tiene una capacidad desestabilizadora del mercado de cambio si deciden pasarse a dólar y no se regula esa fuga. A ver, eso es fuga, esa es la definición que uno, claro, hace de fuga. La demanda de dólares como un activo financiero es hoy la principal fuente de presión cambiaria que hay en la Argentina. Te diría que es la presión fuente de demanda de dólares. En el primer trimestre del año fueron 18 mil millones de dólares de demanda de dólares para atesoramiento. Entonces, yo creo que hoy diría que el gran ganador, que siempre en estos proyectos neoliberales que son funcionales únicamente al interés financiero, nunca al interés de la producción, hay una contradicción fundamental, una contradicción básica entre un proyecto neoliberal y las posibilidades de desenvolvimiento de la economía real, del mundo de la producción, del mundo del trabajo, ¿no? Claro. Entonces es cháchara, cualquier planteo que se haga, objetivo que de crecimiento, etcétera, es inconsistente con estas reglas de juego, que lo único que hacen aquí en el resto del mundo, aquí, ahora y también en otras etapas históricas donde se generaron estos experimentos, como vos bien decías, en la dictadura en los 90, son únicamente funcionales al interés del capital financiero, ¿no? Sí, es tremenda la situación que estamos viviendo. Le hago la última, Mercedes, y la dejo libre. Estamos el otro día estábamos en una charla de un foro y estaba Alejandro Vanoli, yo tuve la suerte de poder estar ahí, y la gente de a pie, a mí me gustó mucho esa situación, porque la gente de a pie le preguntaba si se venía el corralito, ¿no? Si se venía el corralito, era la obsesión de la gente que estaba concurriendo a ese foro. Alejandro muy, muy bien le explicó a la gente que estábamos lejos de estar en una situación similar, porque el análisis que él hacía que la Argentina en este momento se encuentra en una crisis cambiaria, que el análisis que él hace es que Argentina está en una crisis cambiaria, que lo que sucedió en el 2001 fue una crisis financiera. Por eso yo le quiero preguntar en este caso, usted como ex vicepresidenta del Banco Central, como una persona que es economista, que entiende de estas cuestiones, ¿cuáles son los números que mira todos los días, ¿no?, para ver si esa crisis cambiaria se está transformando en una crisis financiera? ¿Y a qué números nos tendríamos que detener para, o atender, mejor dicho, en este momento de crisis? Yo los números que miro todos los días, bueno, una vez por mes, porque la estadística sale mensualmente, lo he hecho desde el primer día que asumió este gobierno. Lo hacía también cuando estaba a cargo, fui presidenta 4 años del Banco Central. Es lo que pasa efectivamente, como usted menciona, que dijo Alejandro, con el mercado de cambios, con la fuga. El principal problema que tuvimos durante el kirchnerismo, cuando empieza a aparecer la restricción externa, también estuvo vinculado a la fuga. Por eso fue que se buscó regular la fuga, para intentar la contrapartida inevitable de un proceso de fuga. Si se te acaban los dólares, porque tenés desequilibrio externo, tenés que tomar dólares ¿de dónde? De deuda. ¿Para qué? Para que haya una porción de los argentinos, de las empresas y personas, que ahorren en dólares. Es una locura, la verdad. La cuestión de la desdolarización la tenemos que discutir a fondo si queremos en algún momento encarar un proceso sostenido de crecimiento y de inclusión. Como bien decías, que dijo Alejandro, esto no es una crisis financiera, no hay razón por un corralito, porque en lo que pasaba en los 90 es que estaba esa ficción del uno por uno, uno iba con 100 pesos al banco y decía, me anotás 100 dólares, me depositas 100 dólares. Claro. Los dólares no estaban en el sistema financiero. Hoy sí están. porque se compran indiscriminadamente dólares y aparte de eso se deposita en el sistema financiero. Y después otra parte mayoritaria está en pesos. Eso es bueno, porque está bueno que los depósitos estén en nuestra propia moneda. Claro. Ahora, el problema es si está abierta la puerta para que en ese momento, en algún momento, el miedo le gane a la codicia y esos depósitos se vayan a dólares. Entonces, no había razón para un corralito sobre los pesos. Uno tendría que decir, bueno, regular la posibilidad de la dolarización. Esto me parece un punto muy, muy central. Efectivamente, el cuello de botella fundamental de la Argentina no es fiscal, no es financiero, es de insuficiencia de dólares. Entonces, cualquier proyecto que se plantee en adelante, volver a poner las prioridades en la producción, en el trabajo, en el mercado interno, va a tener que administrar el mercado de cambios. Va a tener que no solamente regular esa fuga, sino también decir a los exportadores que liquiden y volverle a plantearle los plazos de liquidación. Y va a tener que tener un Banco Central que vuelva a recuperar sus atribuciones que hoy las ha cedido, se las ha resignado, de orientar el crédito, decir a los bancos cuáles son las prioridades en materia de financiamiento, a qué tasas de interés, en qué montos. Todo eso que se venía haciendo hasta el año 2015, ahora se desactivó absolutamente. Y el Banco Central se ha apartado y es el propio mercado financiero que decide todos los días qué pasa con el tipo de cambio, con la tasa de interés en nuestro país, ¿no? Totalmente. Bueno, Mercedes, le agradecemos mucho por esta entrevista, la verdad que muy interesante, y bueno, la volveremos a contactar en caso de que necesitemos también ahondar sobre alguna problemática que se presente. Cómo no, les mando un abrazo. Que tenga buen día.